Oxiradio. Los sábados de 15 a 17. Almas de Acero. Octava temporada. Conduce Luis Sarmiento Poza. Almas de Acero. Octava temporada. Octava temporada. Aquí por Oxi Radio. Desde Buenos Aires, Argentina. Es la Oxi hora Radio. 13. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio. Buenas tardes, bienvenidos a este Café Metal 2.0 del día 25 de noviembre del 2017, pasadas las 13 horas. ¿Qué vino, Gadea? No, estuve bien, la alergia nos está matando. Qué lindo los que vivimos con alergia. Yo pensé que ese día en Rosario me iba a curar un poco, pero no, vine más peor por culpa del pisco, después le contaremos. A la mierda. Es un día muy hermoso. Es un día soleado que tiene unas reminiscencias de esa Bogotá que he dejado atrás. No me sale todavía, puta madre. Si usted dice... vergüenza, por favor. ¿Qué era esta patada en la cabeza que estábamos escuchando? Ah, es el nuevo álbum de Cabarera Conspiracy que vamos a ir usando de cortina en el transcurso del programa. Discazo, para mí, por favor, la continuación, señores, del Bene de Remains. Sí. Aproximadamente okay. En esa etapa de Sepultura pareciera que hubieron retomado con este disco, pero bueno, se olvidaron de Roots, se olvidaron de Roots, que si bien es bonito, no era lo mismo de antaño, amigo. No, o sea, nada que ver. Los fanáticos de Sepultura, ¿viste? Parecemos eso. A mí me gusta Sepultura del primer demo. Para, claro, campeón. Claro. No, bueno, ya sabemos que este es el programa según Facundo Poblete. ¿Cómo le va, Facu? Bien, manos, ¿qué? De tijera. Bien, ¿usted cómo le va? Espere, o le doy un poco de volumen. Mándele volumen porque ahí es. Acá está. Ahora sí. Estaba subiendo el otro. Lo mío bien. Con la técnica. Genial. Ese. Me tienen que poner here, viste, flecha, todo eso, claro, para que yo descubra. Suba aquí, le digo. Subo Toski. Claro. Dígame, ¿cómo la pasó estos días? Tranqui, por ahora. Bueno, por ahora. Con ese ánimo. Con ese ánimo. Toma, y eso que le ganó Racing a Boca, nos han ganado vilmente. Vilmente, nos cagaron a patadas, nos rompieron un jugador. ¿Quién? A Benedetto lo se rompió solo. No, le pegó un rodillo. Ahí se ve claramente, le pegan la rodilla. Lo que pasa es que lo... Está bien estar en contra de Macri. Yo estoy en contra de Macri. ¿Qué pero qué tiene que ver Boca? O sea, sí, tiene que ver porque era del ladrón este. Pero ¿qué tiene que ver romperle la rodilla al pobre pibe que quería ir al Mundial? Flojo ese muchacho de Racing. Flojo. ¿Cuál de todos? El que le pegó la patada. Pero como todos son flojos de Racing. Celeste y blanco. El que le pegó la patada... Bueno, es el programa número 40 de este año. Vamos a ver qué hacemos el año que viene. Quilombo. Yo estoy pensando, porque parece que, no sé, veremos cómo vamos cambiando. Veremos, dijo el ciego. Sí, y Gadea dijo que había otro, que el que no sentía olores también tenía un nombre, pero ahora no me acuerdo. Y no, varios no, no. En el heavy metal ya no pueden oler más. Vamos, seguimos todos en la senda de John. Claro. ¿Con quién arranca? Algo que Ricardo. Quedó colgado de todo queda pasado, colgado, sí, porque tenemos tantos invitados. Siempre. Música. Tengo que contar lo del sábado pasado, porque si no me hago autobombo, viejo. Y sí, lo de este sábado. Y lo de este sábado. Y lo pero de... el programa pasado vos querías escuchar una banda que sí. No alcanzó el tiempo para que suene. La ¿cuál banda de era In Flames? In Flames, por favor. El tema era sí, When the World Explores, y pero con una invitada, ¿no? Cierto. Ahora ya no me acuerdo porque hace una semana. Pero bueno, lo que con va a invitar, sonar ahora es la versión en vivo de ese tema. Me encanta. Así que mierda. Cuando el operador disponga, cuando arrancamos usted me diga. A todo In Flames. Y aquí de vuelta, otro temón que había quedado y quedan montones. Bueno, ya que vamos a hacer este es un mini bloque, de vamos a pasar de reseña. De reseña veloz de lo que fue el paso de Alma Mater por Rosario. Y hay una cuarta banda, a ver si se puede. No, está todo. ¿Está todo? Va la mierda, este Ricardo le decís algo y te consigue todo. Qué golazo. Eso que me pediste también, está. También está. Y el pisco de los chilenos. Fuimos para allá, el viejo salió por primera vez a los 52 años y tocó en Rosario. Cruzó la General Paz. Crucé la General Paz, me agarró un ¿cómo se dice? Tuve que tomar mascar coca porque, viste, era para mí era la altura. No, te dije que no se iba. ¿No? Iba por otro lado. Ah, porque los 50 metros de Rosario me llevo 60, quedé. Pero eso desde que estaba, subiste la escalinata del monumento. Sí, y estaba lo estaban arreglando. Llego yo para sacarme una foto ahí y lo están arreglando. Bueno, una buena fecha, la convocatoria más o menos. No sé qué onda habrá sido. Sí, normal para. Me dijeron todos que es normal para el palo, qué sé yo. Extremo, por eso. Underground. Exactamente. Es una banda. Son bandas mainstream. No, obviamente, estamos hablando. No es. ¿Las bandas que formaron parte del cartel? Sí, Doom del Sur, obviamente de Villa Gobernador Gálvez, como bien lo dice su nombre, es Doom. Subí un video a la página de Café Metal Video para que se den una idea de la mano. El batero y el bajista son los mismos de Inhumation, que tocaron después, haciendo lo que me hizo escuchar el señor, tenía el pelo amarillo y largo, Lipschitz. Marcelo, así que le mandé sus mensajes, lo sí, recuerda sí, bien, así que, bueno, por suerte lo recuerda bien. No, por favor, es un buen tipo. No, no, a usted, no, él sí, sí ya sí, se vio sí, que... Yo, patrasca. Bueno, el turno ahí vino de Alma Mater, que debutó Alma Mater con esta nueva formación. Tocamos 7 temas, lo recibieron bastante bien, no nos equivocamos tanto. A mí, me dijeron, a veces haces cosas de Trujillo, cuando me, no lo de tocar, sino lo de arrodillarse, ¿no? Lo de tocar es imposible. Y yo le dije no, que era Robert Tufillo, yo. Así que si quiere anotar ese en vez del Lemmy que me era mandó Roberto ayer. Roberto de Trujillo. Que no, no, yo soy Roberto de Tufillo. De Trujillo, Perú. De claro. Trujillo, Perú, claro. Los trujillanitos. Así que después vinieron los chilenos de Diabolical Messiah. Impresionante. Los bateros, que voy a decir, de Diabólica y de la banda brasileña que vino sin bajista... Infected Sphere, son dos no se prendió ahí. Asesinos. No, no se puede tocar lo que tocan esos chicos. Le digo así nomás. Ni con púa se puede. Son death metal. Pero Luis, el violero, va una cosa que... Bueno, ahora vamos a tener algo. Bueno, así que fue una linda fecha. Hay que agradecer a los chicos de Peor, que nos dejaron parar ahí. Si bien me fui a dormir al auto por una confusión, había un colchón, pero se ve que en el pedo no entendí. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? Le agradecemos igual que nos bancó un montón de gente. Y se... ¡Cachai! Se me pegó un poquito. Imagínense un momento de la noche, todos borrachos, hablando 3 en portugués, los 5 o 6 chilenos que había, y no se entendía una chotada. En un momento dije, me voy porque no, me dolía la cabeza. Le iba a sacar la cresta en cualquier momento. Sí, me iba a explotar entre el pisco y el, no sé, todo lo que... Y mate tomé, o sea... Y vos hablando en almagranense básico. Sí, en una cosa que cuando yo también empiezo a tomar, empiezo a hablar como mi papá correntino, con la boca así. Y seguramente ellos decían... ¿Te pinta el cuchillero también o no? No, me fui a dormir. No, sacaron la chucha, como dicen los... No sé qué dijeron, en un momento me fui. Y estábamos cerca del barrio de los monos. Difícil barrio, amigo. Monos. Monos, vende falopa, falopota, gente mala, hay de Ñul. Tiene jugadores, ¿sabe que tiene porcentaje? Me contaban, porcentaje de jugadores de fútbol, los chabones. Y la plata hay que meter a algún lado. Sí, o sea, cuando chute... No más en el placar. Dice que hay que limpiar esto, hay que lavarlo. No, de esa también y de otra. Había todo. Bueno, arrancamos con los temas. Usted elija bueno, el primero. Vamos a escuchar los brasileros en primera. Primero, Infected Sphere, de Luis Tomasini. Espere que veo bien. El cantante Charles Magnabosco. Empecé a hablar y decía, ¿querés? Llevé el Jagger, ¿no? ¿Querés? No. Como que era muy difícil. Decía, no comprendo aquí, bla, bla, bla, bla. Cuando sube al escenario, un demonio. Es un mini cantante de Siegfried Under. Es un mini. Un mini... Claro, se transforma en un asesino, que ahora lo van a escuchar. Así que el bajista que no vino y el baterista. ¿Por qué no vino el bajista? No sé. Daniel Machado es el baterista. Entonces vamos a ir escuchando una a una las bandas y haciendo una pequeña presentación del Sphere Absorbed Purulence. Número 3, ¿no? 3. Vamos. Bueno, Death Metal, vieja escuela, tipo Malevolent Creation, incluso el logotipo me hace acordar a los antiguos logos. También de Obito. Vamos todo. Enseguida, continuemos presentando la banda. Ahora vamos a escuchar a la banda chilena, Diabolical Messiah. Sí. Esta banda es de Rancagua y al sur de Santiago. Y están desde el 93. Inclusive me dijeron que el técnico de Rancagua era Lunari, así que son de Rancagua de verdad. Demo editado, Split y álbum en 2010. Y en el 2017 tienen el álbum Demonic Weapon Against the Sacred. De ahí vamos a escuchar un tema. Las líricas son obviamente sobre el satanismo, death metal. La música, el tema elegido es Submerciful Campaign of Hate. Vamos con Helio César. We'll be right back. Bueno, estos fueron mis ahora amigos chilenos. Y en la misma fecha también se presenta tu amigo Inhumation. Sí, vamos a hablar de Inhumation. Bueno, sí, bueno, vamos a aclarar. Marcelo Lechi es amigo de que lo conocí por allá a principios de los 90. Y cuando él estaba terminando la banda Visceral Vomit, que hacían una onda carcas, estamos hablando del año 92 aproximadamente, y ahí es cuando él forma Inhumation. Tuvo varios cambios de integrantes, el guitarrista pasó al bajo, después volvió a la guitarra, después empezó a cantar. Pero la formación ahora está Marcelo, la que vos viste en vivo. Sí. Antonio Franco en el bajo y ¿cómo es que se llama el violero? David Raposo. Pues. David, me gusta la forma de cantar que tiene porque canta para afuera y para adentro, como digo yo. Se manda los guturales hacia afuera y después hace unos agudos hacia adentro. No sé cómo coño hace. Tocaron cover de Napalm Death. Sí, sí, ellos hacen hasta cover de Pink Floyd hacen también, que los tienen grabados. Ah, tiene muchos varios demos editados. Sí. Después tienen un CD donde compilan todos los demos. Y vamos a escuchar dos temas. Elegí dos porque son cortos, van a salir pegados los dos temas. Pero uno es de su demo del 2003 para también que vean la diferencia, ¿no? Uh-huh. De sonido de la banda. Y el segundo es del 2013 de un disco que les produjo Venal Producciones, Venal Records, el sello de acá de Buenos Aires. El primero se llama Metal Mercury del Chemical Holocaust y el segundo se llama War Gases Chemical Holocaust, así tal cual, que es del álbum que se llama Sound from a Dying Planet. ¿Vos? Así que pegamos Inhumation por dos. Vamos. Yeah. Bueno, lo que escuchamos fueron dos temas de Inhumation, la banda de Capitán Bermúdez, donde en la batería tenemos a Marcelo Lecci. También te quiero comentar que Marcelo pone voces, aparte de estar tocando frenéticamente la batería, mete voces. En Doom del Sur canta también. Claro. Con el tecladista se reparten las voces. Él también toca en Endless Sacrifice, otra banda también así, con más orientada al Doom. Bueno, contame algo más de lo que fue esa fecha, lo que pueda tardar en ir a abrir la puerta. La idea de abrir la puerta, bueno, es increíble. Pero estamos en una radio under. ¿Qué quiere? Los submarinos. Pues, al final hay una página española que dice que lo torpedearon. Mira, sea lo que sea. Yo ya no sé qué creer. Si supieron el primer día, no puede ser que dejes en vilo a toda la familia 6 días, 7 días. No puede ser que vivamos en los tiempos que corren con tanta decadencia, por favor. Los submarinos, favor, supuestamente, ayer, como todos los... Que había todos expertos en submarinos ahora en la televisión. Somos submarinos. Yo porque no entiendo. Submarinólogos. Decía que uno de los chabones que tienen con los satélites, cada submarino está engarzado, un europeo GPS. Decía. Un GPS. Claro, el GPSS, ¿no? Para los submarinos. Y aparte, si alguno llega, no es el caso de este submarinito. Pobre, y la gente pobre, ¿no? No tienen carga nuclear ni nada, bomba, nada. Entonces, todavía más registrada, ¿a dónde van los giles argentinos? Por ahí, ya se... O sea, ¿qué pasó, hermano? Igual, de todas formas... Y si fue una explosión de adentro, y el presidente dijo no, que estaban bien arreglados... Más allá de las palabras que pueda decir uno u otro a favor. No me interesa lo de Cristina y Macri. Quiero decir, si el mismo presidente sale y dice estaba en buenas condiciones, o lo volaron a la mierda. No, nunca lo vamos a saber. O nunca estuvo arreglado. Eso es lo que quiero decir. Una lástima. No, una pena. Tampoco me prendo en esa de la gente que se puso. Hicieron marchas por un hippie y no por estos 44, y los al revés que dicen, porque son milicos, mejor que se muera. Yo estoy en una posición que todas las muertes por el Estado, sea por vagancia, por inutilidad, por choreo, represión en el caso de Maldonado, están mal todas, amigo. A ver si dejen el pasado y crezcan. Lo mismo que digo para el heavy metal. Estuvo muy bien los 80, fue hermoso. Yo era joven, tenía el pelo larguísimo y morocho y así. Pero hay que caminar. Y ya ha llegado aquí tanto Facu como el invitado. Vamos a poner otro tema lo vamos recibiendo. Con esta banda vamos a cerrar lo que a fue. A cerrar el bloque Alma Mater en Rosario. Esta es una banda que es una sigla del nombre. Exacto. La banda es Peor, o sea, P.E.O. Y acá vuelvo a decir gracias a Alejandro Laudano por recibirnos en su casa a 322 personas. Hace muy poquito, en octubre, sacaron su álbum que se llama Exterminio de Almas. Gonzalo en batería, Alejandro Laudano en guitarra, Lucas en guitarra, Gonzalo en bajo y voz. Suena muy bien el disco que editaron hace poquito. Y vamos a escuchar Mundo Hipócrita, tema perteneciente al álbum Exterminio de Almas. Vamos con Peor. Gravidad. Años, dos días, un solo objetivo: celebrar el metal. El sello más importante de heavy metal festeja sus 20 años en la escena con fechas increíbles. Icarus Music Fest, día 1, 16 de diciembre en Groove. Lo mejor del metal nacional se reúne en una noche impresionante. Manifiesto, Mortífera, Necratal, Coral, Criptofonia, Ariadna Project, Matan S.A., Renacer, Serpentor y Tren Loco. Icarus Music Fest, día 1, 16 de diciembre, en Groove. Conseguí tus entradas a través de Ticketek en www.ticketek.com.ar y en la cadena de kioscos El Heavy. Bueno, esta cortina está indicando ya que llegó el invitado. Exactamente. Cortina con un sonido característico que identifica a la banda Feanor. ¿Por qué digo esto? Nada más. Porque es el sonido característico de Feanor. Hay una banda que suene como Feanor. O sea, lo escuchás y lo sacás al toque. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Bienvenido, Gustavo. ¿Qué tal, gente? Gracias por estar acá, la invitación. Un placer, gente, en este sábado peronista. Sábado con sol y usted acá. Lo dijo con una entonación de onda. Tendría que estar durmiendo. No. Tengo que hacer cosas para la fecha, no, tengo que correr de acá para allá. No, de ninguna manera. Un placer. Cortar no. El pasto, lindo. Hoy es un día lindo. Hoy se presta. Hoy es un buen día. Pero un ratito todavía, ¿no? Porque, viste, yo pego. Bueno, ¿cómo está, Gustavo? Todo ahí, viene ahora una fecha importante. Sí, una fecha importante. La verdad que muy entusiasmado, tanto yo como todos los músicos de la banda. Estamos muy, muy, muy metidos en todo esto. Es un trabajo que arranca en abril. Es un trabajo que arranca con un proceso de primero proyectar, hablar, armar, ir digamos, craneando todo. Para darle forma a lo que está por pasar ahora y que, como te digo yo, no es de un día para el otro. Sino no, seguro. Mínimo un año si querés que las cosas salgan bien. Sí, además como tenés que tener en cuenta que acá no hay ningún productor en el medio interviniendo, lo hacemos nosotros. Ah, perfecto. Traemos al producción artista, de traemos al artista, alquilamos el lugar, nos encargamos todos nosotros. Muy bien. Entonces eso, de alguna manera también le da un valor agregado en el sentido de que acá no se pueden deslindar responsabilidades. Si algo no sale del todo bien, responsabilidad nuestra, acá no es un está bien. Así que nos estamos ocupando de todo: backline, lugar, sonido, todo. Y hay unas fechas en Brasil también. Correcto, en realidad la primera fecha va a ser ahora el 2. Nos vamos a Santa Fe, vamos a hacer una fechita allá. Es el primer contacto que él va a tener con el público, va a ser allá en Santa Fe. Él llega la semana próxima, jueves por la noche. ¿Ensayarán? Vamos a ensayar el viernes. Y nos vamos el sábado tempranito para Santa Fe. Vamos a hacer un festival allá, un festival con todo el saborcito de lo under, bien armado, bien planeado, bien organizado. Pero siempre el aguante de la gente del interior es algo muy especial, ¿viste? Sí, seguro. Yo quería que él lo viviera. Yo quería que él sienta esa sensación de ir al interior y el aguante de la gente, porque él es una persona que ha tocado en todo el mundo, ha recorrido el planeta, pero yo te puedo asegurar que como el aguante del interior... No. Mucho, y aparte Santa Fe, en esa zona, apoya mucho el heavy tradicional, heavy metal, de corazón y... lo demuestran, ¿no? Un poco la idea es esa, ir allá a disfrutar una noche que yo creo que va a ser muy especial para él y para todos nosotros. Entonces, vamos allá, tocamos, regresamos, tenemos un par de días para preparar todo ya de cara a lo de la fecha del 6. Y el día 7, al día siguiente de la mañana, nos vamos para San Pablo y allá tenemos dos fechitas en Brasil, muy interesantes también. Las dos en San Pablo. Una en San Pablo. Nosotros tocamos en el Roxy, acá en Palermo. Sí. Tocamos vamos a repetir muchas veces. Muchas veces. Tocamos en lo que vendría a ser el equivalente de San Pablo, que se llama Barda Montana, que es el estado de San Pablo. Pero tocan Testament, Anthrax, todas las bandas que tocan ahí. Es un lugar muy lindo, muy bonito. Entonces vamos a tener un buen marco, un buen lugar. Y después cerramos en el estado de Santa Catarina, más al sur. Vamos a un festival que se hace, que son 3 días. Y vamos a tocar en el tercer día y cerrando, así que vamos a tocar un festival grande, lugares buenos, under, va a tener un poco de todo, ¿no? Así que yo creo que no, va a ser una buena experiencia. Comentame un poco lo que es el setlist de... Mirá, nosotros tenemos la pauta de armar esto en función de... Del festejo de los 25 años de Triumph of Steel, que es el disco que nosotros estamos tocando. Entonces... Yo como fan de Manowar, lo que me pasa a mí, como fan de Manowar, repito, es toda la primera etapa, ya la escuchamos, la vimos con Ross, con las veces que vino, tocamos los primeros 6 temas, yo toqué incluso con él. Sí. Entonces eso ya está. La etapa posterior es cuando ellos vinieron a tocar en el 96, en el 2012 creo, también la vimos. Pero está esta parte del medio que no está tocada y no está escuchada y hay canciones que nunca se hicieron en vivo. Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Entonces es un disco que desde el punto de vista técnico tiene bastante complejidad, o sea, sobre todo para el baterista, es un disco complejo, entonces es una vara alta y entonces nos tomamos con mucha seriedad, mucho ensayo, mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hacer ese disco no es simple. Hacerlo en vivo. Y sobre todo canciones que nunca fueron tocadas, no podés mirar cómo la tocaban porque no están tocadas nunca. Entonces las tenés que interpretar vos y tratando de ser lo más fiel posible al disco. Entonces vamos a tocar el disco casi en su totalidad, y digo casi porque hay posiblemente alguna parte, un tema lento, no sé, que me parece que no suma, pero vamos a tocar casi todo el disco entero y vamos a agregar, él en el disco nuestro grabó en 2 canciones, así que vamos a agregar algunas canciones que él grabó con nosotros a tocar en vivo, temas nuestros, y es posible que algún temita más sorpresa también por ahí haya, así que es básicamente el disco de Manowar con algunos agregados. Podemos decir que todo esto arranca cuando vos empezás la producción de tu último disco. Sí, el último disco hace ya un par de años atrás, al momento de empezar a pensar en lo que iba a ser el disco. Hablamos de We Are Heavy Metal. Exacto, exacto. Entonces la idea era armar algo, un material que sea de carácter internacional, en el sentido de que vos lo escuches. Ya con esa cabeza pusiste a pensar el disco. Esto no te suena el metal que nosotros hemos acostumbrados a escuchar acá, no sé de dónde. Entonces era un poco, viste, sacarnos, o sea, hacer algo que sea universal, digamos, ¿no? Tipo de carácter internacional. Entonces en ese sentido, yo tengo muy buena relación con Frank Gilchrist, lo conozco de cuando vino de Convulsion Steel, nos hicimos amigos, entonces le comenté un poco mi idea, le mandé algunas maquetas, me dijo, yo me encantan los temas, te grabo todo acá en Nueva York, me grabó todas las baterías en el estudio de Riot, ahí en Nueva York, me mandó todo el material, Ross de Voz lo mismo, de Marvel, me dijo, me encanta, me tocó 4 canciones, Shankle 2, un tema Tony Martin de Black Sabbath. Sí, muy bueno. Yo lo armé un poco como para que sea algo, digamos, de carácter internacional, con músicos, con sonido. Nosotros estuvimos en la nave, grabamos todo, mandamos el material, los músicos nos enviaron de vuelta todo. Cuando escuchás la batería que me mandaron, es otro grupo, el mismo tiempo pero otro grupo, entonces claro, regrabamos todo, es como que grabamos 2 discos. Claro. Regrabamos todo. Como si hubiera sido un demo primero. Y quedemos ahí en la nave. Sí, sí, claro. Regrabamos todo. Bueno, las voces de cantante de Sven, que de Alemania, fabuloso. Sven Dana. Sven Dana. Que ya te... Ya has tocado y te fuimos a ver. Sí, ya es parte de la familia. Yo lulié con la foto varios días. Como campeón. Ahora ahora lo voy a ir a ver de vuelta. Muy para allá. Bueno, canta un poquito ese muchacho. Sí, sí, un cañón. Un cañón. Escuchemos un tema de ese álbum. ¿Qué tema que vos...? Ahora estamos escuchando Viaje y Metal, pero te propongo escuchar uno que se llama Yarendil, que es un tema con un neto corte épico y que es probable que lo toquemos. Dale. Vamos a escucharlo, así... ¿Track número? Creo que, si no creo que es el 3, me parece. Sí. Vamos a escuchar, entonces, para que den forma en su cabeza, con imaginación, obviamente, las palabras de Gustavo, se convierten en música, entonces. Vamos con Feanor. Rock. of Live Heavy Metal Fest presentan a David Schenkel, el guionero de Manowar, realizando The Train of Steel en vivo junto a Feanor. Sábado 2 de diciembre en Carcarañá, Santa Fe, Parque Sarmiento, 21 horas. Invitados: Matt Bay, Maledictis, Curven y Sóceres. Organizan Cranios Group y Metal Woman Radio. David Schenkel en Argentina. Bueno, una pequeña muestra, una pequeña muy grande, o muy gran muestra, no sé cómo se dice. Te quería preguntar del track de tu disco, el tema número 12, sí. Qué interesante. The Epic of Gilgamesh, parte 1, The Quest of Folklore. Sí, es parte de lo que estábamos hablando recién fuera de micrófono, ¿no? Yo creo que todo músico, para hacer un trabajo de jerarquía, nosotros todos nacemos con un talento innato, y ese talento te puede llevar a transformarte en un gran músico, en un gran compositor, o puede ser como un diamante que no termina nunca de terminar de explotar, ¿entendés? Entonces yo creo que somos carbón toda la vida. Somos carbón, y sos carbón con toda la posibilidad de ser diamante. Exacto, exacto. Entonces, ¿dónde está para mí la clave en todo esto? La clave está en ir puliéndolo. ¿Y de qué forma lo pulís? El músico se tiene que nutrir. Si vos vas a componer, tenés que leer, tenés que escuchar música. No podés quedarte en tu estanco de donde vos te sentís cómodo, ¿entendés? Claro. El lugar de comodidad. Salvo que seas un prodigio y hasta ahí nomás, porque no terminás de... O sea, siempre, si vos vas a... Un escritor va a escribir un libro, es porque ya leyó 400 atrás. Claro. Entonces, si vos escuchaste 29.000 veces el mismo disco de Testament, ¿y qué vas a sonar? Exacto. Por más que tengas todo el talento del mundo y seas... Entonces, tenés tu influencia, como yo tengo las mías, como todos tenemos, pero tenés que nutrirte. Entonces, en función de lo que te estoy diciendo, yo soy un ávido lector, me encanta todo lo que es la literatura fantástica, la literatura, la historia. Entonces estaba leyendo justamente La Épica de Gilgamesh, que es un libro que tiene como 10.000 años. Entonces lo estaba leyendo y pensaba en los sumerios y la gente que escribió esto hace tantos miles de años atrás, y dije, esto el 99% de la gente no lo va a entender cuando yo lo saque en el disco. Pero capaz que hay un 1% que leyó el libro y empieza a leer los nombres, los personajes, y dice, ah, mirá. Claro. Y ahí es donde se aprende esa chispa, que es la que decir, viste, esa sorpresa, ese interés. Entonces ahí es donde yo apunto. No trato de hacer algo popular o escribir, sino que escribo de lo que a mí me interesa. Uh-huh. En este caso, literatura. Hay un tema que se llama In the Darkness, que grabó también Schenkel. Ese está basado en un poema de Lord Byron, es un poeta inglés. La Épica de Gilgamesh. Esa es la primera parte. Después viene la segunda, que negocio no. Entonces, lo que te digo es nutrirse, leer mucho, escuchar mucha música, practicar otro instrumento, tratar de tocar el piano, tratar de tocar otra cosa. Son todas cosas que después terminan al final del día haciendo que vos seas mejor músico, mejor artista en el momento de componer las canciones, tengas más herramientas para poder expresar lo que uno siente, lo que uno lleva adentro, porque cuando vos sos artista tenés algo para contar, ¿entendés? Pero que si no tenés las herramientas para contarlo, lo vas a contar de una misma manera siempre, ¿entendés? Entonces, si vos podés contarlo de diferentes formas, vas a poder llegarle mejor a la gente. Eso es lo que yo creo. Entonces, bueno, en ese contexto es donde hay mucha lectura. Y el tema que canta el track 8, sí. Crying Games, la sí, letra. Sí, correcto. Bueno, ahí ahí mi incidencia quizás no haya sido tan tan marcada. Ahí Tony me dijo, mira, me gusta esta canción se ajusta perfectamente a mi voz y es lo que yo quiero. Voy a armar una letra, pero primero me dice, quiero que lo hagas de esta forma, con lo que te comentaba antes. Sí. La intro la sacás, pones esto, bueno. Lo armamos a su gusto. Y con respecto a la letra me dice, ¿querés que hable de algo en particular? ¿Querés que...? ¿Qué le voy a decir? Poné lo que quiera. ¿Querés que use una palabra puntual? Me preguntó, ¿querés que utilice una o unas palabras que vos quieras que yo utilice en la letra? O sea, después de todo lo que me costó, yo no voy a poner una piedrita ni un grano de arena en el camino, ¿entendés? O sea, hacé lo que quieras, como quieras, y tenés total libertad. Entonces él compuso Crying Games. La única a nivel artístico, la única ida y vuelta que tuvimos fue con la parte de las armonías. que yo siempre lo cuento, que es una de las ejemplos de la genialidad del tipo, me manda el track y me dice, para mí es esto. Y lo escucho y digo, ¿verdad que sí? Y armonías, algo, mañana me voy a poner con eso. Estuvo todo un día real trabajando con armonías y me dice, no, es eso. Entonces yo digo, ¿este estuvo trabajando? O... lo dejó. Lo dejó en un cajón, claro. Me mandó lo que hizo con esa muestra, claro. Y yo me volví loco. Digo, esto es fabuloso. Parecía Queen, una cosa increíble. Claro. No, porque le saca fuerza. O sea, claro. No, esto se transforma en otra cosa. Y eran terceras y cosas. Claro. A mí me encantó. Yo quedé enamorado. Él no. Todo eso se descarta y no se te ocurre usar nada. Simplemente esto y doblo una voz, la misma, la doblo nada más en una parte del estribillo y nada más. Y vos decís. Hay una cantidad de material impresionante que el tipo rehusó usarlo porque no le gustaba, pensaba que no era. Y uno del otro lado de la vereda, o del mismo lado, no sé cómo decirlo, claro, decía, esto... Uso todo. Puso claro. Todo. Tengo puso otros todo, temas. Porque esto es fabuloso. Y bueno, no, el tipo, viste. Entonces, la letra en realidad es una letra de Tony, 100%. Vamos a escuchar un poquito cómo suena. Creo que te un poquito canta también. Le propuse, el tema está claro, muy lindo. Está bueno, sí. Entonces, volviendo a la fecha del Roxy, vamos a escuchar entonces temas de Manowar, más sorpresas. Correcto, vamos a tocar algunas sorpresas que seguramente la gente no se espera. Las canciones que todos queremos escuchar del disco de Triumph of Steel, vamos a escuchar absolutamente todo lo que queremos escuchar de ahí. Y como te comentaba antes, mencioná a tus compañeros de banda que van a estar participando. Como te comentaba antes, esto es una fiesta. Y es una fiesta que va en un sentido amplio. Por ejemplo, los chicos de Interceptor que van a tocar, que van a abrir a las 7 sí. de la tarde el show, Luis, es gente que yo conozco de la secundaria. O sea, amigos de toda la vida. Luis, incluso Sebastián Doldán, el batero de ellos, grabó nuestro primer demo. O sea, gente de la casa. Después viene Magnus, Javito me estuvo ayudando a full con algunas melodías del disco anterior, una gran relación, amistad. Bueno, buena persona. Buena madera. Entonces, ninguna banda pone un peso, ninguna banda necesita vender entradas, ninguna banda necesita poner backline, ninguna banda se le pide equipo, ninguna. Vení, toca, yo armo todo. ¿Entendés? Esas son las condiciones que yo pido y las condiciones que yo ofrezco cuando armo algo como lo que estoy armando ahora. Entonces, los chicos no tienen que vender, no tienen que hacer nada, tienen que venir a disfrutar. Y son amigos, son gente de la casa, ¿entendés? Las entradas, 300 pesos anticipadas, 400 en el lugar, nada. O sea, es... Sí, sí. Sí, a los 1.100, 1.500 que está viendo... Es venir a pasarla bien, es venir a disfrutar, es venir a hacer un, digamos, el aguante, no solamente a nosotros, sino que a nuestros chicos. Una fiesta, fin de año, nos estamos reuniendo con todos los amigos. Yo anoche me reuní con mis amigos, todo el mundo, estoy pagando las consecuencias ahora. Pero yo estaba hablando más grave. Pero, por eso tiene voz de locutor. Pero no, de verdad, es una fiesta. Con respecto a los músicos, está Emiliano Walsh en la batería, que fue el que grabó mi primer disco, Invencible. Eso es otro interesante. Fíjate que todos los músicos de la banda siguen rodeándonos y siguen, digamos, con una relación de amistad profesional desde el punto de vista musical o no, pero siempre ligados al grupo. Eso habla un poco también del sentimiento de hermandad que nosotros tenemos y cómo nos llevamos con los con los músicos y todo. Entonces tenemos a Emiliano en la batería, Walter, el guitarrista de toda nuestra carrera prácticamente, en la guitarra, acompañándolo a David Shankle, desde luego. Y vamos a contar con el Lobo, porque Sven no pudo viajar, se casó. No sé si festejaron. Se casó, se fue de viaje de luna de miel el amigo. Y dijo, bueno, no voy a poder hacer la partida porque todo en la vida no se puede. No. Además le dijeron, no, usted no va. Así que te vas a tocar a Sudamérica, le dijeron. ¡Sudamérica! No. Sí, sí, se le complicó. Yo creo que pasó del momento de casarse y ahí ya se cambia la... Pero bueno, nada, la cuestión es que nos pusimos a buscar entre gente conocida y amigos quién podría ser el reemplazante. El reemplazante en el sentido de imagen, voz, escena, todo. Y la verdad que nos encontramos con excelentes cantantes como Bruno, que es habitué de la casa, de Winter Night. Después tenemos a... estuvimos con el polaco de Luke Nazar, estuvimos con, bueno, con varios. Y finalmente optamos por Lobito porque... nos sentimos muy cómodos, trabajamos muy bien y él también te vende la imagen y la ilusión, porque vos vas a tocar un disco de Manowar y el disco de Manowar tiene la plusvalía de que es un espectáculo en el cual está la música y está la escena, la escenografía, sí, claro, la imagen, uh-huh, ¿entendés? Entonces ahí... Las 2 de la tarde. Para explotar algo, dije. Las 2 de la tarde. Ahí, claro. Una nueva hora comienza. Quédese, Gustavo. Necesitamos una voz. Entonces, la verdad que el Lobo se ajustaba perfectamente con nuestra propuesta. Nos sentimos cómodos desde un primer momento. Es un tipo no profesional, hiper profesional, hasta el más mínimo detalle. Y eso, la verdad que nos hizo que al momento de trabajar juntos nos sintiéramos muy cómodos. Y la verdad que estamos fabulosos. Es fabulosa la propuesta. Estamos sonando bárbaro y estamos muy contentos con él. Yo creo que él también con nosotros. Así que vamos a estar con el Lobo en la voz. Ajá. Y bueno, ahí se completaría un poco el line-up de la banda. Entonces, reiterá la fecha. Pero sí. Escúcheme, ese ruido que usted escuchó es que ya subió el video. Puede fijarse en la página de Café Metal, lo que hablamos hace un ratito. Sí. Y ahora sí, las fechas todas. Tu celular es una porquería o el que lo maneja. No puede ser. Mire, estoy tratando de ponerle sin volumen, pero veo que uno no sabe. Me lo compró mi hija. Estoy así. Meo. Ahora le enseño. Yo soy de otra época. Ahora le enseño. Vamos, no soy millennial. 2 de diciembre vamos a tocar en Carcarañá, que es un pueblito de Santa Fe. Gente de Rosario, de Armstrong, todas las localidades cercanas. El punto neurálgico es ahí. Vamos a estar tocando junto con la gente de Sorcerer, Maffei. Ese es el problema cuando uno empieza a nombrar las bandas. Después, Kurwen. Claro. Y Kurwen. Malediction, me acordé de todas. Así que Kurwen con Abeldaño. Kurwen, sí, que es amigo también de la casa. Kurwen, somos todos de Tolkien. Después tenemos la del 6 de diciembre, a partir de las 19 horas en el Roxy, las puertas se dan en las 18. Vamos a estar ahí junto con Magnus e Interceptor. Luego el 7 vamos para San Pablo, tocamos el 9 y el 10 allá en Brasil. Así que bueno, eso es un poco. Bueno, agradecemos que la visita para charlar un poco y promocionar un poco la fecha. Queda pendiente una próxima para hablar más en profundidad de lo que es Feanor en sí, de la historia en sí. ¿Y qué tal el disco? ¿Cómo estuvo funcionando? Muy bien, la verdad yo me llevé una... Era lo que uno esperaba en algún punto, pero uno nunca sabe con esto qué puede pasar y qué no. Entonces lo más importante siempre... Menos en el heavy. Y lo más importante es siempre en el tema de la música es que vos te sientas realizado con lo que hiciste. Lo que venga después de ahí ya es plusvalía. O sea, si vos estás contento, claro, ya está, ese es tu primer paso. Yo estoy contento con el disco, genial. Pero la verdad que hemos recibido desde todos los puntos de Australia, donde se te ocurra, la verdad que increíble la cantidad de gente, la respuesta. Bueno, el sello, nosotros tenemos editado el material acá en los derechos para América con Icarus y todo lo que es Europa y el resto del mundo con Masacre, que es un sello alemán. Sí. Y la verdad que la gente de Masacre ya está hablando de lo que va a ser el próximo disco con otras condiciones, todo, obviamente. Sí, totalmente, claro. Pero la verdad que muy, muy, muy satisfactorio todo. Yo no podría pedir más con respecto a este disco. Bueno, digamos que está pasando un momento. Solamente falta que la Academia gane esta tarde. Y... No hinche que ya no ganaron el domingo pasado, no jodas. con eso. Y eso ya cerraría. No joda, usted hace concupiscencia con el señor. Se cerraría un año bastante positivo. Bueno, sí, serio, que haga el elegiste otro tema. El gol lo tendría que haber hecho hoy, ¿no? Puta madre. Juega bien, pero no rompa la pelota en la bombonera. Ah, le pegó. Dígale lo mismo. Le digo lo mismo. Para mí le pegó el muchacho Racing a Benedetto. Tú dices, se cayó solo, se enganchó solo. Veo que lo toca, pero bueno. Elegiste otro tema de. Bueno, disco. Vamos con Water Gardens, que vendría a ser, si no me equivoco, el tema 6. Número 6. Y esa canción ahí está Shankle en el tema y probablemente la estemos tocando. Sí, está sí, en punta. Sí, el tema 5. Sí. Listo, vamos a... ¿Mandó el 5 o el 6? No, es el 5. Es el 5, bueno. El 5, sí. Bueno, el 5. Te agradecemos nuevamente. No, un placer, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación, gracias por el obsequio. La verdad que estuvo muy gentil de su parte. No, puede tomar un poquito. Muy bueno, ¿no? El obsequio. Puede llevarse algo puesto. Nos esperamos a todos ahí en la fecha del Roxy. Fíjense bien. No creo que tengan posibilidad de todas las semanas de ver un espectáculo como este, así que me parece una picardía no concurrir, no asistir. ¿Te gusta Manowar? ¿Te gustó algún disco de Manowar? Bueno, acércate y descubrí otro punto de vista de lo que es Manowar, con alguien que estuvo en Manowar, que no es menor tampoco. Sí, 10 años. Y por eso. Y aparte, un poquito, una banda soporte que realmente es digna del evento. Bueno, gente, gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Y bueno, la próxima vengo. Todo Feanor. Todo Feanor. Vale, vale. Vamos, vale. Entonces cerramos este. Como si esto momento, no fuera, como... esto es también, pero sí, es bueno. Lo que se viene con es, todo. Exacto. Vamos con todo. Entonces. Gracias. No! Vez en Argentina, David Jungle, el ex guitarrista de Manowar, para hacer el gran disco The Triumph of Steel en vivo junto a Feanor. Miércoles 6 de diciembre, 19:30 horas, en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. Grupos invitados: Magnus e Interceptor. Entradas en venta por sistema All Access. Schenkel, en Argentina. Y si suena Motorhead, ¿qué significa? Lo que va a dar. A ver esto, tiene... Póngale un poquito más. Pará. Póngale un poco más. Ahí está. Esto es el cementerio. ¿Se acuerda de ese programa? Acá están muertos Charlie la Arpía y David Lechón. No, usted era muy chico. No, no le hacía. Bueno, Bader Store. Ahí va a ser la para público. Bader Store queda en Gurruchaga 478 y Corrientes, casi esquina Corrientes, en el lindo barrio de Villa Crespe. El Facebook es Bader Store 666. Teléfono 4856-1838. Muchas gracias, Bader Store, por bancarnos. Todavía. Ayer pasé. Sí, sáquenme un poquito. Nos siguen bancando. El año que viene nos van a seguir bancando. Va, bueno, va. Se preparen porque tenemos que ir a charlar. Porque vamos a tener que ir a charlar porque ya estamos llegando a los 1700 me gusta del curso. Estamos llegando a Brasil. Ya que mencionás de Colombia. De vistas y me gusta. Sí. El video que de la filmación que usted subió de Apofen, no el línea, video que hice yo. No, la filmación del recital que el hicimos mío la transmisión en 300 y pico. Hicimos la transmisión de, a través de Facebook Live. Ya tiene, escuche, ya superó las 1000 vistas, las 1000 vamos a Apofeñas. También que ellas se encargan de compartirlo, sí, pero sí. Se mueven, pero también, no es que alegra, dice. Me alegra mucho porque está teniendo muy buena repercusión y ¿quién más? Ya me estoy acordando que un sello brasilero les va a editar en CD los dos demos. Eso es una alegría de niñas, a nuestras niñas de Apofenia. Sí, ahora esperemos que dentro del bloque Bader vamos a escuchar un espere, tema espere, de Espere. Usted le leyó lo que Aguante Café Metal nos mandó Marcelo Leschik, así que le agradecemos un montón. Ahora le explicamos a Marcelo que acá una aplicación que no sabemos cómo salió de Facebook. Pone, gracias por escribirnos. Intentaremos. Es automático. Es automático. Así que de nosotros, es desde Rosario, nos aclara, no es Capitán Bermúdez. ¿Y quién es de Villa Gobernador Gálvez? Bueno, después nos explica. Marcel, le mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, dentro del bloque de Vader, lo que vamos a escuchar ahora es la banda Spiritual Beggars, una banda favor, que me encanta, desde un disco que me encanta mucho más, que es el Mantra 3, un álbum de 1998. Vamos a escuchar el tema Euphoria. Spiritual Beggars ya tiene 10 álbumes editados. En ese momento estaba Spice en voz, obviamente Mike Amott en guitarra, que formó este proyecto. Ahora es paralelo. La tía Amott. Claro. Ludwig Whitbat tocando el bajo, y la producción de Fredrik Nordström del álbum en sí. Se lo quiero dedicar al tema a Alejandra Parra, desde Venezuela, sí, que ya vamos a presentar su banda en minutos nomás, pero este tema se lo quiero dedicar porque me dijo que quedó atascada en el tiempo escuchando bandas, y digo, bueno, no pasa nada, acércate, son rockeros, buen mensaje lírico. ¿Puedo interrumpirle un segundo? Sí, interrumpa, porque es su especialidad. No, pero esto me es para cerrar. No, aparte que es mi especialidad. Es para cerrar lo que hablaba Gustavo recién. Sí. Subo el video. ¿Que le ganamos sin...? No, la parte de la banda, no el fútbol. El fútbol terminó un domingo, al lunes ya no importa. Bueno, yo subí poniendo Gustavo Feanor Acosta en Café Metal. Obviamente Gustavo pone en me gusta, y el segundo me gusta, que ya estará el segundo. Espere. Laure, ponga los platillos. Laurens Bucky, que es el batero de Picture. O sea, que todo lo que hablo para los otros que se... Para los ilustres. El chabón labura en serio y se conecta en serio. O sea, enseguida te puso este... Y si este es un programa serio, mínimo... Laurens Bucky me ha puesto cosas a mí, porque cuando vino acá le sacamos gol, lo abrazamos, lo agarramos del cogote. Picture es una gran banda, pero es para que vean que es... chabón labura en serio, no es yo. A ver si puedo retomar. No es yo. Claro. Spiritual Beggar, que es una bandaza. La Mantra 3, el álbum, el tema es Euphoria, dedicado a Alejandra. Vamos entonces. We'll be right back. le digo que ponga otro tema porque no sé. Nos emocionamos. Me emocioné con esta banda. Antes de pasar al bloque puramente latinoamericano y de bandas que se conectaron, que nos escribieron y que vamos a pasar su música, te quería presentar una banda que se llama Antitrust, así como todo junto. Que es de Las Vegas, es una banda de Las Vegas, de Estados Unidos, formado en el 2013. Bueno, mira, dale que no la conozco. Sí, la banda tiene influencias, o sea, sus dos integrantes que forman la banda, Jason y Zafra y Joe Show, traían influencias cada uno, uno más heavy, otro trash, y bueno, lo que sacan es una cosa heavy trash, obviamente. Y bueno, graban un EP ahí nomás al toque de cuatro temas y en el 2016 deciden de cambiar el vocalista. Y bueno, y ahí viene el cambio de la banda. Buscando vocalistas ven un video en Facebook de Pat Chuson y la convocan. Ella es de Filipinas y bueno, le integran a la banda. Y en ese momento también se va el batero anterior y convocan a la baterista Alexei Poblete. Que tiene en ese momento. Alexei Poblete es tu prima. ¿Tenés parientes en Asia? Porque la banda es de Las Vegas. Y es medio chinado. Sí, ¿no? yo tengo parientes por todos lados, para que se den una idea. Ayer me escribió un Poblete de Italia. Ah, mira vos. Acusando que era pariente mío. Bene. Mire usted. Bueno, acepte. Si me recibís en tu casa, voy a conocer, no hay ningún problema. Bueno, Alexei Poblete. Otro detalle más, preste atención, don Caferata. Sí, sí. Pero él la tiene de encanto. En el momento que se integra la banda, tenía 13 años. Y ella venía de vivir en Singapur, porque es de familia oriental. ¿Cómo se llama? Alexei, así sí. Con X y Alexei, Y al final, Poblete. Poblete, como suena. Y ¿con B grande o B chica? Con B ¿sí? Labios. ¿B labial? B labial. Si es B grande, puede ser que sea pariente mío. Entonces tenemos a la banda en el 2016 grabando un EP que se llama Resurgence, que es lo difunden ahora como la mayoría de las bandas de manera digital, o sea, o lo cuelgan en esos sitios para descarga, para descargar, o ya lo suben a YouTube, pero son las maneras que hay en este momento de difundir la música. Así que vamos a escuchar Antitrust con el tema Your Last Night, que perteneciente a SEP del 2016. Antitrust. Dressing us all in your lucky, you'll be cabalera. Ah, no, esto es demasiado. Le pifiaron el botón, pero mal, ¿eh? Bueno, esta banda es de Las Vegas, ¿no? Sí, de Las Vegas. Este, Estados Unidos. Raro que haya una banda de Las Vegas, dice usted. Acá, no, no, no, por esta. ¿Por la batera? Sí. Pero ella vivía en Oriente, No, no, no, me llamó la atención. Bueno, bueno, te vas de Oriente y vas a vivir a Las Vegas, no, a un desierto, no está mal. Alguien que se comunicó con el programa, Alejandra Parra, desde Venezuela, y nos presentó su banda, nos mandó el material, la gacetilla. La banda se llama Living Dead y es de la ciudad de Caracas, en Venezuela. Se forman a finales del 2009, practican un heavy tradicional y hacen la rutina normal de todas las bandas, de participar en festivales, tocar en locales y demás cosas. Tienen un primer demo editado, Mind Riders, de 3 temas, y un sencillo, The Never Ending Dream, que es un avance de un posterior álbum que van a sacar, The Last Standing. Y tenemos a Noel Lander en voz, Alejandra Parra en guitarra, Samuel en batería, y en el bajo Baruel, creo que era el nombre, lo anoté mal, perdón, ya lo voy a corregir. Lo que vamos a escuchar ahora entonces es la banda de Venezuela, Living Dead, que mandó el material, así que no duerman, manden su material que acá lo pasamos. Y vamos a escuchar el tema. ¿A qué banda? Disculpe. Living Dead. Ellos son de Venezuela. Venezuela. De Venezuela. Exactamente. Perfecto. Pero vamos directamente al tema que vamos a escuchar. Sí. The Last One Standing, ¿no? Perfecto, en efecto. Suena Living Dead en Café Metal. With a man of iron, the lyric of the hypocrite, Déjelo correr un poquito más. Esto es para Rose, que toca en la banda Ada Luna. Toca esta noche. Sí, suena lindo eso, ¿eh? Escuche cómo canta Rose. Ahí viene. La Plata. Y hoy tocan ahí en La Plata, en el Centro de Cultura y Trabajo 54, entre 8 y 9. Es Ada Luna Splinter Heavy Stream a las 20 horas. Escucha un poquito más. Hasta el coro de Ale. No es malo. Es bueno. Sí. Vamos a tener que ir a La Plata un día. Espera el coro. A ver. Dele. Ahí viene. Me gusta. Ada Luna. Así que Rose, es tu debut así con la banda, así que te mandamos lo mejor de acá. Y ahora seguimos con Ricardo y la movida latinoamericana. Bueno, habíamos escuchado Living Dead. Me faltó agradecer agradecer a Alejandra que se haya comunicado y enviado el material de la banda. Seguí en contacto. Y bueno, ya que estábamos en Venezuela, vamos a pasar a otra banda de Venezuela ahora. La banda se llama Mantra. También es de Caracas. Una banda que se formó en el 2004, pero ellos practican un melodic death, más un sonido bastante moderno. Y tienen, graban un demo en el 2004 para difusión, fechas, y llega el EP Long Way to Oblivion, que recibe muchas críticas, muchas excelentes críticas o buenas críticas. En el 2014 largan un sencillo digital como avance promo de su primer larga duración, que se llamó In Solitude, I'll Watch You, también grabado en Caracas, Venezuela. Y el que fue el técnico, te menciono el técnico de grabación, que se llama Eduardo Sainz, porque Eduardo es el batero de Cronos, banda de nuestro amigo Facu, banda paralela que tiene Facundo a su banda Coral, que bueno, ahora no está en actividad, pero la banda en cualquier momento se destapa con alguna novedad. También quiero agradecer a Bernardo, Daniel Conde, el bajista de nuestra banda amiga Guerra Santa, Guerra Santa, que me acercó un compilado que se llama Aconiazo. ¡Hala! Un compilado de metal venezolano, el volumen 1, y ahí descubrí esta banda Mantra, y vamos a seguir pasando material de ese compilado en la medida que podamos y tengamos tiempo. Pero bueno, vamos a hacerla corta. La banda es Mantra, y vamos a escuchar el tema Symbolic Moments. Dale. We'll be right back. Bueno, y nos quedamos en la región. Estábamos en Venezuela y ahora nos cruzamos a Colombia y vamos a presentar la banda Perpetual Warfare, que existe desde el año 2006, más o menos. Son de Colombia, de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. Y una banda muy activa, y como ya están escuchando de fondo, lo de ellos va por el thrash metal aguerrido, visceral, potente, fuerte. Y tenemos a Camilo Muñoz en guitarra y voz, Wilson Muñoz en bajo y coros, Steve Layton en guitarra, Esteban Díaz en batería. Tienen un demo editado en el 2007, luego un álbum, Justicia, Libertad y Decadencia, del 2010, un split en el 2012, que es split, hay dos bandas argentinas con el que compartan. The Age of War, del 2013, después tienen un par de singles digitales editados, 2015, 2016, y en el 2017 también suben un par de singles digitales, que son avances de su próximo álbum que va a salir en el 2018, que se va a llamar Hairlines. Ahora vamos a escuchar un tema que lo subieron hace poquito, porque este nuevo avance, pero a modo de videoclip, porque usaron el tema de Megalodón, usaron imágenes de la presentación. Abrieron el show de Slayer allá en Colombia, en Bogotá este año. Golazo. Y usaron esas imágenes para armar este clip, que la verdad les recomiendo mucho que vean los clips anteriores. Vayan, rastreen, busquen en YouTube, que no tienen desperdicio, que son, la verdad que son inteligentes, bien pensados, están buenos. Esta banda hace 2 años hizo una gira por Sudamérica, pasó por Argentina, recorrió varios países. Y ojalá lo podamos tener pronto acá nuevamente para disfrutar de su música, que la verdad la rompen. Como invitado en este tema está John Alexander López, de la banda Endark, que mete unas voces así más podridas, más de metal. Y vamos a escuchar Megalodón con la presentación. Genial. Que corresponde al tema. Así que presentación y escuchamos Perpetual Warfare de Colombia. Hey hermanos, ¿qué más? Mi nombre es Wilson Muñoz, bajista de la agrupación Perpetual Warfare de acá de Colombia. Estamos lanzando nuestro nuevo single y video de Megalodon, canción que vendrá en nuestra próxima placa Aliens. Esto es un saludo especial para toda la gente de Café Metal en Argentina. Pronto los visitaremos y nada, mucho más metal suramericano. Un abrazo. Fast, move very fast, never too bad. This one's a great tool. Bueno, Perpetual Warfare de Colombia. Perpetual Warfare. Los oídos. ¿Eh? Hoy, espere, que me olvidé. Hoy también toca Alma Mater en Zona de Nadie, estén a las 20 horas. Es una banda que tiene 3 discos, pero bueno, no tiene formación nueva, así que hoy a las 20 horas. ¿A dónde? En Zona de Nadie, Carlos Calvo 3778, enfrente está el Pony Pisador. ¿A quién empieza eso? ¿Qué es el Pony Pisador? Es una cervecería y es muy bonita, que fuimos con Ricardo. Bravo, todo, no sé. Zona de más o menos a las 20, por ahí arrancará 20:30 Vincor. Listo. A las 9 y pico tocará Raise My Kill y a las 10 andaremos. Por ahí minutos más, minutos ¿va a ir menos. Gandea? Gandea tiene que ir. Tiene que ir. Tiene que ir porque no toca la. Creo que sí, creo que sí. Gandea va. Así que voy a ver por segunda vez a Vincor también, que es una bonita banda folk. Y vamos a ver nuevamente una vez más a quién. A Ray McKee. A Ray McKee, que ya llevo como 73.000. Sí, pero que antes de fin de año tienen varias fechas. Y tienen muchas fechas. Más. Yo, bueno, después ponemos otro tema y si encuentro algo más. Vamos con este tema. ¿De dónde eran? Bueno, de listo. Eslovenia. Entonces pasamos la banda Eruption. Claro, una banda de Eslovenia. De la ciudad Ljubljana. A ver, Ljubljana. ¿Cómo era? Ljubljana. Desconozco cómo se pronuncia el eslovaco. Es LJ, es, ¿no? Ljubljana. LJVLJ. Sí. Ljubljana. La banda practica un thrash bastante interesante. Desde el 2004 que vienen para acá luchando en la escena. Clemen en la voz, Iván en la batería, Andrew en guitarra, Grega en guitarra y Nika en bajo. El álbum este lo editó Stream Music, el sello español. Y bueno, dale, al toque mandá entonces, Eruption, de Yearning el tema. We'll be right back. y todo llega a su fin. Todo concluye al fin. Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Así termina entonces una emisión más de Café Metal, el programa más chévere de la radiofonía argentina. Bueno. Es así. Nos estamos viendo el próximo. El próximo que es 2, ¿verdad? Y nos vemos. Espere, hoy es el sí, otro no es 2. O sea, viene Visión. Visión y Dementor. O sea, dos bandas de heavy metal. Vamos a estar todos contentos escuchándolo. Saludos a todos los que no han escuchado. Buena suerte para toda Sudamérica. Muchas gracias. Sigo esperando el mensaje de Merel Bechtol. Pero bueno. A las bandas escriban, manden su material, eso. Acá lo pasamos. Dale, manden todo. Saludos, cuídense. Tóquense. Sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción: El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio.